que hacer, crecer, vivir, morir. Tal vez algún día revivir, revivir. Estamos tan lejos, siempre tan distante. Yo a pura fuerza, tiro pa' adelante. Vida, ven hacia mí. Y dame el talento para sobrevivir. Vida, ven hacia mí. Y dame la muerte para morir ante ti. Para morir ante ti. Para morir ante ti. Para morir ante ti. Vivir, morir, tal vez algún día revivir, revivir. Estamos tan lejos, siempre tan distante. Yo a pura fuerza, tiro pa' adelante. Yo a pura fuerza, tiro pa' adelante. Vida, ven hacia mí y dame el talento para sobrevivir. Vida, ven hacia mí y dame la muerte para morir ante ti. Reunirme en el cielo, tal vez en el infierno. Hermano, no sé lo que pasa. Morimos lentamente y muere nuestra raza. El mundo no sé dónde para, dispara. Suenan los balazos, pam, pam. Y mueren de a poco todos los payasos que se quieren reunir ante Dios máximo. Dar a sus pies y pedirle perdón. Nacen, crecen, como mueren los hombres. Y yo te contesto a través de mi ventana con una sola respuesta clara. Su cuerpo no tiene nada que hacer, solo morir y presentarse ante el lector.